Cosa vieja y antigua descaminar, caminar. Cosa vieja y antigua descaminar, caminar. Cosa vieja y antiguada ya de todos olvidada. Cosa vieja y antiguada es caminar, caminar. Caminando en cuatro patas llegaré, llegaré. Caminando en cuatro patas llegaré, llegaré. Caminando en cuatro patas con la lengua hasta la cuata. Caminando en cuatro patas llegaré, llegaré. No me importa andar un poco, hay mucho más, mucho más. No me importa andar un poco, hay mucho más, mucho más. No me importa andar un poco, solo quiero llegar lejos. No me importa andar un poco y mucho más, mucho más. Llegará ese cacharro.